and white. Then I caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is the gift. If I just paint the picture right, my life is changed. It's like I see it in new light. I never thought that I could feel so rosy. If you feel me, let me know and give it to me like you owe me. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a Bienvenidos a Ponte en mi piel. Estamos a viernes 11 de marzo, iba a decir diciembre, no, he tenido ahí un pequeño colapso. No, estamos a viernes 11 de marzo y aquí estamos en la 100.4 de la FM Madrid. Esto es Radio Círculo y hoy vamos a ofreceros un programa muy especial, con mucha cultura, por supuesto, y además con obras sociales muy interesantes que seguramente Querréis conocer más e incluso participar. Y para ello simplemente tenéis que estar atentos aquí a Ponte en mi piel, porque no vais a dudar en que todo esto, lo que os vamos a contar, es realmente importante. Así que si queréis, escuchadnos y apoyadnos. Esto es Ponte en mi piel. I am loving you as the earth spins round the sun without end. I am loving you as the day turns into night again. And I will always love you till the sun begins to fail, till the breaking of the waves will cease. I am loving you, you're the light of all my days, my love. I will always love you. I know you understand me. I will always love you. Into night again. always love you till the sun begins to fail, till the breaking of the waves will cease. I am loving you, you're the light of all my days. Como antes os comentaba, hoy tenemos un programa cargadito de cultura y de cosas muy interesantes. Y para ello os voy a presentar a todas las personas que hoy comparten micro y mesa conmigo aquí en Ponte en mi piel. La semana pasada comentábamos, teníamos una entrevista telefónica con Guillem Farias, el artista tan reconocido y tan querido en este programa, y con él estamos hoy aquí. Hola Guillem, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Encantado, ¿no? Pues yo también estoy encantadísima de tenerte aquí porque siempre te tengo por teléfono y nunca tengo la posibilidad de que te sientas aquí a mi lado. Todo un privilegio. Gracias. Pues a su lado está José Lara, representante de la asociación Cuenta Conmigo, ayuda a padres y niños con discapacidades. Tenemos también a María Afuera. Hola, ¿qué tal estás? María Afuera, la dueña del Deseo de María, del restaurante tan bonito. A mí me gusta llamarlo el restaurante más chic del barrio de Chueca. Muchas gracias. Pero es que se lo merece el restaurante, sí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pero ya comentaremos por qué es más chic. Y también tenemos a Vanessa Pablos Durán, secretaria, y Susana López, vicepresidenta de la misma asociación que José Lara. Asociación Cuenta Conmigo. Hola. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, como casi queráis. Casi buenas tardes. Y también tenemos a Alicia Durán, que es la Relaciones Públicas del restaurante en Pat Pelas, también de la calle Barbieri, aquí en el barrio de Chueca. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal estás? Bueno, pues nada, tenemos aquí a todas estas personas porque vamos a tener un programa cargadito de contenidos. ¿Y qué contenidos? Bueno, pues comentaros que Guillem Farias está aquí en Madrid, él es catalán de Figueres y está aquí en Madrid porque está exponiendo una serie de obras en Empat Velas, uh-huh. Aquí que tenemos a la representante Alicia Durán, uh-huh. Y bueno, quería que me comentaras un poquito por qué te gusta tanto Madrid para exponer, que tú eres de Cataluña y vienes a Madrid enamorado de la ciudad, ¿no? Pues aún no lo sé por qué, pero el caso es que me ha robado el corazón y en estos dos últimos años me muevo muchísimo por aquí. Prácticamente cada mes estoy aquí en Madrid y no sé, encuentro que es un lugar en el que me siento súper a gusto, me da muchísimo equilibrio porque encuentro un lugar totalmente equilibrado y bueno, en todos los aspectos, humano, arquitectónicamente, me he enamorado. Uh-huh. Entonces, estoy trabajando en un proyecto que, bueno, por suerte, pues la gente de Madrid está creyendo en él, están participando y colaborando y apoyando absolutamente en un proyecto que, bueno, se trata de sacar el arte de las galerías y llevarlo al público. O sea, las galerías están perfectas, todos exponemos en galerías, estamos muy a gusto, pero bueno, el arte tiene que respirar, tiene que moverse. Hay mucho público que no accede a las galerías por X motivos, y entonces pues en mi proyecto sobre todo lo que pretendo es esto. Madrid, he encontrado un sitio para trabajar paralelamente conjuntamente con la Empordà, uh-huh. La comarca catalana donde se encuentra Figueras como capital, y bueno, en principio empecé con el Deseo de María montando exposiciones, estoy con la segunda ahora mismo, de Laia Armengol, que es una artista catalana de Barcelona, uh-huh. Que ha vivido muchísimos años en Figueras, hace 15 años que es ilustradora, tiene muchísimo trabajo, expone muchísimo y es una persona bastante reconocida en el mundo del arte, y bueno, pues es la segunda exposición que monto en el Deseo. En Pat Velas es la primera vez que estoy trabajando aquí. Es muy rápido, ¿eh? Me estás quitando las palabras de la boca. Vaya. Es la falta de experiencia. Ya te veo, Guillem, ya te veo. Estás todo nervioso. Como tendrías que verlo. Hablar por teléfono, que sé que yo de que se va a cortar. Que... Es que tendrías que verlo porque está todo colorado, ¿eh? Mira. Bueno, pues vamos por partes. Tú llegaste aquí a Madrid, uh-huh. Haciendo la exposición Nu. Sí, exactamente. Y lo hiciste en el Deseo de María. Por eso tenemos aquí a María Afuera, la dueña y organizadora y, vamos, madre del Deseo de Virgen Madre del Deseo de María. Sí, que tuvimos el placer de poder contar contigo aquí en una entrevista. Sí, además hace un tiempo. Sí. Y bueno, y un montón de sorpresitas para nuestros oyentes, que hasta regalamos una cena. Exacto, en tu restaurante, un sorteo. Tuvimos la posibilidad de, bueno, pues de invitar a dos personas a cenar en el restaurante, gracias a un sorteo que hicimos aquí en el programa. Y la verdad que muy bien. Y bueno, pues mucho con la colaboración de Guillem, porque para mí ha sido una cosa maravillosa el poder contar con él. Y porque la verdad es que es un proyecto muy bonito el que vamos a hacer. Entonces, bueno, pues estamos en eso, intentando mezclar un poco el arte con la gastronomía, que es lo que hablábamos la otra vez, porque verdaderamente al final todo va unido, ¿no? Y dar la posibilidad a tantísima gente que puede pasar por nuestro local el poder disfrutar de todo esto. ¿Cómo surge esa idea, ¿no? De cómo conoces el Deseo de María y decides pues plantearle a la dueña, a la responsable, que quieres hacer una exposición ahí? Pues el Deseo de María lo descubro por casualidad. Buscaba un lugar con mi pareja, con Albert, para cenar y nos encantó el espacio. Entramos, asomamos la cabeza y bueno, me impactó el espacio, lo encontré francamente impresionante. Y la sorpresa fue que bueno, que todo cuadró. El servicio genial, la cocina fantástica. Espectacular, yo tengo que decirlo. Súper cuidada. Y bueno, se ve realmente el espíritu de María allí, porque es anfitriona nata y uno se siente mejor que en casa. Entonces encontré un espacio también idóneo como para exponer pintura. Entonces, pues nada, como simple y llana puerta fría, localicé a la propietaria al día siguiente, hablé con ella, le presenté el proyecto, le presenté unos CDs con las obras, etcétera, y en principio, bueno, quiso probar, probamos, el resultado ha sido muy positivo, ha habido mucha participación, la obra pues es de calidad, ha gustado muchísimo y bueno, y seguimos en ello. Digamos que yo estoy participando como comisario, convirtiendo un poco lo que es el Deseo de María también en espacio de arte, y bueno, sumamos otros tipos de locales, desde luego buscados concienzudamente, que es como te comentaba, pues el siguiente paso es en Pat Velas, que también lo descubro, y bueno, y era cuando tú me digas. Bueno, pues ya que hablamos de Pat Velas, hablamos con Alicia Durán, que es la representante de, eso es, del restaurante. Bueno, la inauguración fue hace 2 días. El miércoles pasado, ¿no? Y bueno, ¿cómo surge la idea de aceptar las obras de Guillem? Porque yo entiendo que se acepten esas obras, ¿eh? Porque son alucinantes. Aunque por parte del restaurante... Aquí hay un dilema. Están entre Alicia y Guillem señalándose el uno al otro y no saben qué decir. Bueno, la cuestión es, ¿cómo decide el restaurante dedicar un espacio para exponer obras de arte? Hombre, yo creo que el restaurante tiene un espacio bastante amplio y limpio como para poder exponer obras de arte. Entonces, pues no sé, o sea, la idea realmente surgió del gerente, que es José Durán, y quizá por ese espacio, esas paredes tan blancas que tiene, en el que realmente se puede realzar y apreciar un poco pues las obras de arte, pensó en hacer algún tipo de exposición. Creo que Guillén apareció. Entonces, justo en ese momento. Y es aquello de que dicen, tienes que estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, sí. Pero claro, no aparece por magia, aparece porque cada día estás picando puertas. Entonces, claro, hay uno pues que coincide y te dicen, oye, pues qué casualidad, porque estaba buscando algo, pues mira, que le diera un poquito un giro, que tuviera un poco de chispa, y bueno, hemos congeniado, en principio estamos, pues inauguramos el miércoles, estuvo muy bien. Apunto que también ha sido muy, muy interesante esta exposición porque participamos pues con lo que has comentado al principio, con la asociación Cuenta Conmigo, que esto lo contaremos, sí, más adelante. Iremos poquito a poco abriendo paso a la asociación, y el local, es muy interesante. Pues fue lo mismo. Descubrí el local y me llamó muchísimo la atención y cuadro, lo mismo, exactamente lo mismo. El espacio es impresionante, magnífico, como dice Alicia, para exponer. Y bueno, hablé con José, le entusiasmó la idea y ahí estamos en el Los barco. Dos restaurantes están en la calle Barbieri, ¿verdad? Los dos, casualmente. ¿El Deseo de María es el número? En el 15. En el 15. ¿Y en Pat Velas? El 4. El 4. Vamos, al principio de la calle y al final. Eso sí. Es. A que vayas por donde vayas, tienes una buena excusa para pararte. Es una buena ruta artística. Es una buena ruta. Bueno, ¿vosotros habíais tenido ya exposiciones antes? No, realmente el restaurante hace como 2 meses y medio, así que hemos abierto puertas. Entonces es la primera vez que exponemos. Pues tienes todo, es todo un privilegio. Absolutamente, total. Entonces la pregunta va más para ti, María. Dime. ¿Cómo encuentras tú el restaurante, tu restaurante, con todas esas obras de arte colgadas en tus paredes? Pues la verdad, maravilloso. lo encuentro maravilloso, porque la verdad que, bueno, te da, sobre todo, lo comentábamos el otro día, nosotros ahora mismo haciendo, como vamos a hacer, ¿no? Vamos a utilizar en el restaurante, vamos a hacer unas exposiciones, lógicamente, temporales, ¿vale? Uh-huh. Donde van a ir viniendo una serie de artistas cada cierto tiempo. Entonces, bueno, vas viendo cómo el restaurante va cogiendo ese glamour, ese caché, va cogiendo, bueno, pues algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en un restaurante. Uh-huh. Por lo que comentaba antes, porque bueno, además luego la gente le gusta cuando está allí, bueno, pues tiene siempre la posibilidad de ver esa obra, de ver cómo se refresca el restaurante, de ver cómo va cambiando cada cierto tiempo, porque además los clientes evidentemente no vienen todos los días, claro, sino que repiten cada cierto tiempo, y entonces siempre le das la posibilidad de sorprenderlos, y eso es maravilloso, o sea, verdaderamente eso es maravilloso, el que siempre que llegan a un espacio tienen algo más, tienen algo diferente que ver, tienen algo que pueden coger y que, vamos, que lógicamente tienen muchísimas posibilidades de disfrutarlo. Y bueno, pues eso es un poco como... ¿La exposición NU cuánto tiempo estuvo? ¿Cuántos meses? Pues mira, estuvo desde finales de octubre cinco meses. ¿Sí? Sí, 5 meses. Hasta ahora. Y ahora tenéis, bueno, tenemos, yo es que me incluyo, es que parece que soy de la casa. De la casa. Pues tenéis la exposición de pinturas de Laia Armengol, de Laia, sí. Que tú organizas, bueno, que traes artistas, y esta vez ha sido Laia Armengol. Y cuéntame esta exposición, porque yo tengo que decir una cosa, yo me enamoré del deseo con tus obras, Guillem. Es que eran, de verdad, parecían que estaban hechas para colgar de esas paredes, ¿eh? Claro, el otro día estuvimos cenando, tuvimos la posibilidad de cenar en el deseo a última hora con las nuevas obras de Laia, y yo lo miraba y digo, es que son muy bonitas. Son muy bonitas, pero es que echo de menos esos desnudos masculinos, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, yo creo que siempre lo hemos comentado, yo creo que la obra de Guillem con el deseo, es que hubo una adaptación tan, tan grande, un flechazo, parece que fue algo elaborado, algo pensado, algo para, bueno, pues el deseo estaba preparado para que Guillén estuviese allí, lógicamente, exponiendo sus obras, porque es que era un conjunto completo. Y bueno, pues la verdad que yo he tenido mucha lástima de que las obras hayan salido de mi casa, lógicamente, porque bueno, pero siempre sabes que, bueno, el artista siempre está aquí con nosotros. Que eso es lo importante. Que es lo más importante, la verdad que sí. Y bueno, y ahora tenemos, la verdad, unas obras muy buenas, pero muy buenas. Muy coloridas. Exactamente, hemos dado un estilo también, verdaderamente lo que estamos buscando es eso, pues con diferentes artistas, pues siempre buscar diferentes opciones para que la gente, bueno, pues vea frescura. Y yo, por ejemplo, ahora lo que me ha gustado muchísimo de Laia es esa obra es tan fresca, tan colorida, es maravillosa, la verdad. Sí que es cierto que es muy diferente, pero cada artista es un mundo. Claro. Entonces es así. Y entonces cada uno y absolutamente así. Contemporáneo. Sí. Porque sobre todo es el arte pues que me gusta mover y me gusta lucir, el arte contemporáneo. Claro, porque estas obras de Laia pues tienen unos rojos muy fuertes, es muy llamativo. Es muy impactante. Y en cambio, tus obras pues son de pigmentos naturales, ¿verdad? Totalmente materiales orgánicos. Y con color a hierro. Laia trabaja óleo, trabaja acuarela, ella es ilustradora, más que nada. Es editora de... ha hecho portadas de varios libros, ilustraciones en varios libros, etiquetas de algunos vinos, en fin, es una persona con realmente bastante trabajo y bastante reconocida en su trabajo. Y bueno, se trata de eso, de que el artista mueva el arte, de que no solamente esté en las galerías, está fenomenal absolutamente, pues que la gente que comienza, la gente amateur, los estudiantes puedan exponer en espacios públicos. Hay personas que piensan que un gran artista no debe de estar expuesto en una cafetería o en un restaurante o en un salón de bellezas, pero yo considero que lo mismo que puede tener el privilegio y la tranquilidad de poder exponer en un espacio público como un ayuntamiento, como una plaza, perfectamente puede cuadrar en un restaurante donde los requisitos, digamos, que se merece la obra se cumplen con creces, como es el servicio, la calidad de la comida, el cuidado con el público, la buena atención, un espacio bien iluminado. Y por supuestísimo pasa muchísima gente que está encantada de que se les ofrezca ese arte, incluso que se pueden adquirir, por supuestísimo, y es una manera de que el artista pues también tenga movimiento y aireada su obra, por supuestísimo. Artistas muy consolidados, de mucho peso y con bastante reconocimiento, que es lo que pretendo. Y para que un artista pueda exponer, bueno, que tú le ayudas a exponer en alguno de estos locales, ¿qué características tiene que tener? Pues a ver, en principio yo pues a ver, llevo detrás de mí bastantes años de experiencia y bueno, pues yo soy la persona que decide quién y dónde expone. Estoy abierto a todas las ofertas, tanto las que vienen como las que yo pueda ofrecer. Uh-huh. Y bueno, como en todo, pues no todos cabemos en todas partes y es muy difícil pues que todo el mundo pueda trabajar en según qué, cuándo o cómo, dónde. Entonces, pues intento, sobre todo lo que intento, de la misma manera que no me conformo con cualquier espacio, tampoco no me conformo con cualquier artista. Quiero que sea gente que realmente viva por amor al arte. Porque evidentemente en todo hay un negocio detrás, pero fundamentalmente a mí lo que me mueve es eso, es el amor al arte. Y si a mí me invita a entrar en un espacio, continuar con él, es porque veo que las personas humanas, la humanidad que hay en ese local, lo respira de la misma manera que yo. Pues llegado a este punto vamos a hacer un pequeño descansito para recuperar un poquito de aliento, beber un poquito, porque nuestros colaboradores de verdad tendréis que verlos porque están con una sonrisa que parece que tienen pegamento en la cara. Así que vamos con una canción y ahora volvemos. Esto es Ponte en mi piel. Pues volvemos aquí con Ponte en mi piel y seguimos acompañadas de todas estas personas que tienen tanto que decir, que tenemos todavía a tres personas que no han dicho nada, pero no os preocupéis, no me miréis así porque tendréis vuestro momento. Estábamos antes hablando con Guillem y estábamos comentando qué características tenía que tener un artista para poder exponer contigo. Y me gustaría que pudieras decir algún correo, alguna forma de contacto, si hay algún artista que esté interesado en poder trabajar contigo en alguno de estos locales, tanto en Pat velas como en el Deseo de María e incluso otros locales que se están ahora mismo, bueno, negociando. ¿Cómo se podría contactar contigo? Pues en principio directamente con los propios locales. En principio pues los gerentes de los locales los pueden poner en contacto directamente conmigo, pasarles una tarjeta mía, y si no, pues simplemente Guillem Farias es mi nombre, y es por el que en principio estoy trabajando bastante bien con Facebook, y me pueden encontrar en Facebook porque soy muy activo en él. Estoy elaborando una página web, lo que pasa es que hasta que no tenga el proyecto en el que estoy trabajando un poquito más consolidado, pues no quiero sacarla a la luz, digamos. Vale, y bueno, una de las cosas más importantes de esta exposición tuya, que a mí me llegó mucho al alma y que realmente considero que es una de las cosas más importantes que puede ir de la mano del arte, es la parte benéfica que tienen las ventas de estas obras, ya que el 25% será destinado a financiar proyectos de la asociación Cuenta Conmigo, que aquí tenemos unos representantes. José Lara, hola, ¿qué tal? Que antes no me comentaste, hola, no me dijiste días. Nada y me quedé con ganas de escuchar sí, tu voz. Sí. ¿Qué tal bien, estás? Bien, muy bien, muy bien. A gusto y muy agradecido en principio al Empat Velas por habernos invitado, y sobre todo al artista, a Guillermo Farías, que bueno, gracias a él, pues sí, tenemos la opción de que alguna persona pueda obtener algunos de los cuadros de su exposición, pues ha ofrecido muy alegremente, lo cual nos lo agradecemos infinito, pues que tendríamos un 25% para ingresar en nuestros fondos de nuestra asociación. Fondos que evidentemente la asociación ahora mismo está en primeros pasitos. Acabamos de nacer, como quien dice. Eso es. ¿Cuánto tiempo lleváis como asociación? Como asociación desde diciembre del año pasado empezamos un poco a mover todos los papeles, y en enero, febrero ya somos asociación. Tú eres Susana López, la vicepresidenta de la asociación, ¿verdad? Sí. Ajá, y o sea que empezasteis hace nada y estaréis en pañales, bueno, como quien dice. Ya moviéndolo llevamos como 2 años, ¿vale? Esto fue idea de unas mamás que tenemos niños con discapacidad. Entonces le llevamos a un centro y empezamos a ver algo raro, y ahí empezamos a decir, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Pero raro a qué te refieres? De que había mucho movimiento de cambio, entonces eso afecta mucho a cuando... ¿En cuanto a docentes? Sí, entonces cuando empieza un niño con tan poco tiempo, como quien dice, de años, ¿vale? De tener 2, 3, 4 años, el cambio de terapeutas, de directores en un centro, eso afecta muchísimo a la hora de evolucionar. Entonces dijimos, ¿por qué no nosotros podemos hacer esto por ellos, ¿no? Ya que, bueno, nuestros hijos, dentro de poco la atención temprana se termina, pues empezar de cero con otros niños que realmente lo necesiten. Pero sobre todo nuestro punto principal es empezar ayudando a padres, a familias, a que no se encuentren perdidos, a ayudarles a decir, pues mira, hay sitios donde se puede ir, no os preocupéis, y reunirnos con ellos y ayudar primero a ellos y después ya ayudar a esos niños. O sea que la idea de la asociación surge básicamente de que, bueno, sois varias madres con niños con ciertos problemas. Todas madres con niños con discapacidades diferentes, psíquica, sensorial y psíquica. Somos diferentes, vamos. Os juntasteis y visteis la necesidad de crear una asociación para poder recibir ayudas, ¿no? Sí. Porque no hay ayudas, no. Ese es el tema. No hay ayuda suficiente como para estos niños, no. Bueno, Vanessa Pablos, la secretaria de la asociación, estaba hablando así bajito y no se te escucha. Si no tienes ahí cerquita el micro, no se te escucha. Tú también, bueno, eres parte de la asociación, sí, porque también tienes un hijo con discapacidad. Sí, una niña. Una niña. Uh-huh. Y una cosa, sí, una pregunta más personal. ¿Cómo se vive siendo una madre de un niño con discapacidad en una sociedad tan intolerante? Muy difícil. Muy difícil. Pero vamos con... Pero poquito a poco, ¿verdad? Sí. Se va consiguiendo que... La verdad es que el apoyo de nosotras, de este grupo de madres, ha servido mucho para seguir adelante, porque en el momento dado de que alguna esté de bajón, como suele pasar, algún día tengas más triste o que no asumes, no que asumes, sino que ves que la sociedad pues va muy a lo suyo y no se preocupa de todos los problemas que puedan tener estos niños y los millones de niños que hay, claro, y de personas ya adultas, pero bueno, en este caso, pues niños, y tantos problemas tan diferentes, pues bueno, pues la verdad que es eso, que el ayudarnos entre nosotras ha servido de mucho para salir adelante y justo pensar esto. ¿Por qué nosotras? Porque además da la casualidad que somos, principalmente los miembros de la Junta, somos cuatro madres, pero cada uno tiene una discapacidad diferente. Ajá. Y no hemos encontrado el problema en un momento de nuestra vida diferente. Uno desde el nacimiento, embarazo, después, con año y medio, como surgió en mi caso, de que el niño, la niña no avanzaba y no sabíamos por qué, y te encuentras con la indiferencia de médicos, de personal, y entonces, pues bueno, a través de donde estamos ahora, pues hemos visto que nuestra información de nuestra experiencia sirve para las demás madres. Uh-huh. Entonces, ese es el inicio. Lo que sí queríamos dejar claro también es, porque nosotros vamos a empezar a movernos por los centros de salud, hospitales, porque es el punto principal donde están totalmente perdidos, sí, ¿vale? Y ahí ya ellos se encuentran perdidos y a nosotros nos pierden del todo. No sabemos dónde ir con ellos, no sabemos qué hacer y no tenemos a nadie quien nos guíe para decirnos, mira, es que aquí podéis ir a que os valoren o aquí podéis ir a arreglar estos papeles. Uh-huh. Entonces, por nuestra parte de experiencia, queremos que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Que esos padres o esa familia no se encuentren perdidas. Y sobre todo, desde empezar desde el principio, empezar desde que se te diagnostica en una ecografía algo raro, empezar ahí. Uh-huh. A concienciar a esos padres, ¿no? Y decir, pues mira, yo me he enterado de esto y aquí ahí podéis ir a ayudar a coger información. Y en los pediatras, que por favor, que no, como en un caso, ¿no?, de una de las mamás, que era una mamá alarmista, ¿vale? No somos mamás alarmistas, sino que vemos que algo raro pasa, echarnos una mano. Uh-huh. Vale, no dejéis pasar el tiempo. O sea, que os encontrasteis con problemas a la hora de pedir ayuda. Sí. Para vuestros casos. Pero no nosotros, es que somos todos. Uh-huh. Todos. ¿Y cómo en este punto todavía no hay ayudas suficientes, no hay información? No la hay, no la hay, Ana, o sea, no la hay. Desde los propios centros son los primeros en desconocer las medidas necesarias y los procedimientos para ayudar a este tipo de niños. Sí, ellos son los primeros, entre comillas, culpables por no saber o no estar informados que hay sitios donde nosotros podemos empezar a movernos y no perder el tiempo. Claro, es que son ellos los que, cuando nosotros estamos enfermos, nos dan una solución. Efectivamente. Y si para estos casos no tienen soluciones. Pero el problema que hay, Ana, es que si de 100 niños uno sale mal, uh-huh, ¿vale? No es que salga mal, sino uno detectan un pequeño problema, se encuentran perdidos. No es lo mismo decir, es que está un poquito constipado, vamos a mandarle un jarabe. Yeah. Esto es muy diferente. Uh-huh. Es que el problema... Sí. Es un síndrome de Down es muy fácil y muy identificable, sí, porque hay un número muy grande dentro de la población, pero síndromes más raros, como es el caso, por ejemplo, mío, o incluso el de Susi, ¿sabes? O incluso otra mamá que también pertenece a la asociación, pues que no se ve a simple vista. Uh-huh. Entonces el niño ves que no va madurando, no va avanzando. Entonces yo en mi caso, que fue una madre primeriza, tampoco les da la importancia que a lo mejor tiene, porque piensas que el niño va más despacio de lo normal. Uh-huh. Hasta que ya llega un momento que dices, no, algo pasa. Hay algo. Uh-huh. Y vas al médico y te dice, no, es que hay niños que maduran más tarde. Eso no es, creo. Están muy perdidos. Y pocas, muy perdidos. Y sin pruebas, sin nada. Entonces, pues eso, gracias a que, bueno, al final, pues te derivan al hospital y si das con el terapeuta adecuado, pues si te dice, vamos a hacer este tipo de pruebas, a ver si es posible que haya ahí el problema. Y ya, bueno, en mi caso sí que desencadenó. Y ya, bueno, está ayudado y apoyado, pero es eso, es la desinformación por parte incluso primeramente de los médicos, uh-huh, que no sé, es muy difícil de detectar. ¿Y cómo os enfrentáis ante una situación así, una madre? Pues con mucha fuerza. Una madre sola frente a esta, bueno, sola o acompañada de su familia, lo que sea, pero me refiero, sin el apoyo de un organismo, de unas, ¿sabes?, de algo en lo que te puedas apoyar. ¿Cómo te enfrentas a este problema? ¿Cómo os enfrentáis? Pues con mucha fuerza. Yo creo que nos vamos conociendo porque hay muchísima gente que está en la misma situación. Uh-huh. Y con muchísima fuerza también de la gente que te rodea, ¿no? Como papás, abuelos, tíos. Entonces, y gente que también te entiende. Ahí vamos cogiendo fuerza y vamos, como quien dice, sacando los ojos para poder ayudar a estos niños. ¿Y en esta asociación cómo se trabaja para estos niños? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué tipo de... Bueno, pues de trabajo se... ¿realizáis? Tratamientos terapéuticos. ¿Pero vosotras? No. Para eso existen los profesionales. Es que me estáis dejando un poco asustada. Digo, claro, hay tanta falta de respeto por este tipo de enfermedades, por este tipo de personas, que, claro, a lo mejor es que hay tan poca ayuda que no tenéis... Sí existen, sí, profesionales. Vamos, por lo menos creo que están tratando a mi hijo un profesional. Pensaba que erais vosotras. Digo, bueno, No tenemos los... Hombre, aparte de que llevemos a un centro, que eso también es muy importante, llevar a un centro a un niño para que le den unas pautas, cosa que nosotros también desconocemos, lo importante es que los padres trabajen con esos niños esas pautas. Claro. Si no se trabaja esas pautas, esos niños por media hora que van a un centro no van a aprender nada. Eso es, ¿cuánto tiempo al día están estos niños en este centro? Poquísimo. Según. Tiempo. Poquísimo sí. tiempo. Mira, fundamentalmente estamos aquí porque esta asociación se crea un poco porque encontramos una falta de interés e información en algunos organismos. Ajá. Entonces, evidentemente, pues las madres, como han dicho aquí las compañeras, pues se encuentran en una situación que ya han vivido. Uh-huh. Y lo que realmente se pretende ahora mismo es que podamos trasladar todo ese conocimiento que hemos ido adquiriendo por esas andaduras anteriores a que los niños que puedan seguir viniendo a este mundo no se encuentren con las circunstancias de que se encuentren abandonados y que aquellos padres y las madres, como han dicho Susi, no sepan dónde ir. Uh-huh. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es... Pues estamos en un periodo de un bebé, lo ponemos como ejemplo, en el cual está empezando a andar. Entonces, grandes cosas todavía nosotros no podemos responder qué vamos a hacer, pero lo que sí pretendemos es que este bebé empiece a andar, y lo que sí nos gustaría es que andara lo más rápido posible. Quiere decir con esto, pues, que la petición de ayuda al exterior, ayuda a personalidades, ayuda a entidades, a todos los organismos que sean capaces de sensibilizar con nosotros esta causa, porque realmente esto es un problema que en este país está muy abandonado. Muy abandonado. O sea, tenemos un centro donde habitualmente los hijos o los nietos de las madres y los abuelos que estamos aquí hoy, pues tienen un tratamiento de media hora. Y tienen un tratamiento de media hora hoy y otro pasado mañana. Pero es que a lo mejor pasado mañana ese tratamiento, en vez de dárselo Sara, que pueda ser tú, se lo da Isabel, que es otra persona. Con lo cual, nuestros niños que tienen una necesidad de una educación y de una adaptación, sobre todo al ser humano, que para ellos viven en otro mundo, se acostumbran lógicamente a una cara, a un comportamiento. ¿Y qué les ocurre? Porque cuando vas y al día siguiente que le toca la media hora, adiós, gracias, para atenderlo, pues resulta que esa cara ha cambiado. El niño al día siguiente no quiere ir a rehabilitación. Entonces es un grave problema. ¿Qué ha pasado con esto? Porque esto es lo que una de las causas que nosotros intentamos evitar. Y es que podamos conseguir que a través de Cuenta Conmigo podamos, en el tiempo, evidentemente, hasta que el niño ande, como decíamos antes, que eso se supere, que el niño empiece su ciclo, sobre todo tan fundamental como es el ciclo de 0 a 6 años, que en la atención temprana es fundamental para la convivencia del ser humano y la insertación social. Entonces es fundamental. Entonces lo que pretendemos en este caso es evitar todos esos riesgos que hemos visto innecesarios, subsanar todos esos errores y que nuestros hijos puedan periódicamente tener un método de enseñanza adecuado y continuo con las mismas personas, en el mismo centro, etcétera, etcétera. Tenemos... También evitar un poco, ayudar a otras asociaciones o otros centros a no tener tanta lista de espera, que ese es el problema fundamental. Que unos tienen muchos y otros no tienen, claro. No tienen nada. Es que el problema es que hay... me parece que son ahora en lista de espera 140 y tantos, era la última vez. En la zona sur, en Fuenlabrada. Uh-huh. ¿Sabes? Es que estamos hablando de muchísimos niños que están perdiendo, entre comillas, el tiempo, ¿vale?, en recuperar un poco esa evolución. ¿Por qué hay esa lista de espera tan larga? Porque no hay centros. Porque no centro es muy pequeño. Porque no hacen nada. Pequeño. Uh-huh. Y encima no solo abarca Fuenlabrada. abarca pueblos pequeños de alrededor, como puede ser Humanes, Griñón, Casa Rubuelos, o sea, muchos sitios muy pequeños que ya Fuenlabrada por sí misma no da abasto, además los demás centros, entonces está desbordado. Y la Comunidad de Madrid, en este caso, o por falta de medios o de información... Desinterés. O interés. Desinterés total. Desinterés total. Desinterés total. Pues no da las ayudas necesarias para ampliar más centros, hacer más centros, o ampliar los que hay. A dinero. Ya no es dinero, sino un centro. Uh-huh. Bueno, un local donde se pueda habilitar para dar unos tratamientos a esos niños. Hay un, ahora mismo en día, como estamos con la crisis, hay muchísimos profesionales en paro. Sí. ¿Sabes? Que es que no estamos hablando de que nos den un dinero, estamos hablando de que nos ofrezcan un centro para poder ayudar a esos niños, quitar a esos niños de listas de espera. Y estos niños, mientras están en esa lista de espera, ¿dónde están? O lo pagas. Eso es el peligro. Es muy caro. Eso es la pena. Es muy caro, que todos pueden mantenerlo. O lo pagas, o el niño pierde el tiempo, porque lo está perdiendo, es que lo está perdiendo, se está... No, estancado. Se está estancando y no va evolucionando lo que debería evolucionar. Entonces, con un diagnóstico rápido, precoz... Y con un tratamiento... Y con un tratamiento lo más rápido posible, hombre, pues hay problemas muy grandes que... A lo mejor es difícil solucionar, pero bueno, realmente si se coge con tiempo, pues evidentemente en cuanto antes, y los niños vemos que son esponja, bueno, lo dice todo el mundo, y cuanto antes se haga su tratamiento, más va a evolucionar. Es que a lo mejor habla... no llega hasta el final, pero bueno, su avance será mucho mayor que si no recibe nada. Eso es. Y cuanto más tiempo pasen estos niños sin tener una educación especial, una educación que necesitan, ¿cuál es el riesgo? Bueno, ¿cuál es el riesgo? No. ¿Cuáles son los problemas que se pueden encontrar a la hora, cuando maduren, cuando crezcan? Muchos. ¿Socialmente? Muchos. Fundamental la integración. Es que si no, en la integración social, social, y luego aparte que si no se coge a tiempo es darle un tratamiento que es tan sencillo como una estimulación, como es un logopeda o es una fisio, ¿vale? Entonces, si eso no se coge a tiempo, ese niño está muy atrasado. Está muy atrasado ese niño, esa niña, o es que me da igual, es que estamos hablando ya de discapacidades grandes como discapacidades de un retraso en el desarrollo madurativo, que es muy simple. Pero claro, el cerebro de un niño se forma a los 3 años. Sí. Si no cogemos de 0 a 3 años, aunque sea hasta 6, si no lo cogemos de 0 a 3 años, ese niño llevaría 3 años de retraso, pero luego se iría multiplicando cada vez que pasara el tiempo. Ese es el problema. Incluso nuestros niños que ahora mismo están tratados, cada año se le hace una valoración y todos tienen una edad madurativa inferior, muchísimo inferior. O sea que a lo mejor si el niño, en mi caso, va a hacer 5 años, tiene una edad madurativa de 2. Claro, el mío tiene 5 años y tiene una edad de 3 años. Ella mejor porque su lenguaje ha ido evolucionando. En mi caso, como el lenguaje está... es muy estancado y además ahora mismo como si fuera un bebé de 10 meses, pues claro, entonces eso le retrasa más. Que a nivel motor está muy bien, la verdad es que va evolucionando. Y se le está dando una terapia. Y con una terapia semanal de, bueno, media hora, porque también nos dicen que más su atención se dispersa. Entonces es mejor ciclos de media hora porque es más efectiva, que bueno, que puede ser verdad. Porque además generalmente todos tienen un déficit de atención muy grande, entonces, y el problema de cambiar de terapeutas incluso agudiza más. Claro. Porque claro, ellos están acostumbrados a una cara, a una persona, a un método, pero si de la noche a la mañana le cambia, pues el déficit otra vez se dispersa. Es más, se vuelve a perder. Y entonces volverla a inculcar a que tienen que hacer una terapia, porque si, aunque cambiaran terapeuta, la terapia fuera la misma, no, claro, cada terapeuta tiene su método. Su forma de trabajar. Y entonces, pues volvemos atrás y se retrasa. Sí, y a los niños sin ningún tipo de deficiencias en los colegios habituales, se nota, siempre tienen a la cambios. Misma profesora o al mismo profesor durante años. Efectivamente. Entonces, claro, esto es bastante ilógico, ¿no? Lo que está pasando con estos casos. Nosotros hablamos de nuestra experiencia personal, ¿no? Me imagino que en muchos centros pasará lo mismo porque todo está desbordado. Entonces, bueno, tampoco es problema de los terapeutas porque realmente, claro, ellos tratan con niños y les aprecian, pero claro, si su recibe una oferta de trabajo mucho mejor, pues evidentemente todos cambiamos, ¿no? Que muchos se van con mucha pena. Pero se van. Claro, es lógico. Pero es problema de la dirección, pensamos, no del terapeuta, porque les ponen muchas trabas. Claro. Entonces, pues bueno, con todo el dolor. De hecho, tenemos contacto con muchos terapeutas todavía a nivel personal, que de hecho, cuando planteamos la idea, contar conmigo para lo que necesitéis. Incluso ahora mismo, aunque no estamos dando las terapias, ya hay profesionales que voluntariamente, en su tiempo libre, están dispuestos a darnos su ayuda, como psicólogos, fisios, todos, trabajadores sociales, oye, que cuando empecéis, bueno, ya estamos en nuestra pequeña medida, tenemos una lista de terapeutas que están dispuestos a que le llamemos, ven a tal sitio, que para a mí darle terapia nosotros no tenemos capacidad, pero bueno, dar charlas, ayudar a esos padres, de darle un nombre donde llorar, porque cuando te encuentras con la noticia, pues es un jarro de agua fría. Claro. Entonces, intentar recomponerte lo antes posible para luchar. Y mira, y si hay algún padre que en estos momentos nos está escuchando con algún niño, con algún tipo de deficiencia, ¿cómo podría contactar con vosotros? O bien a través de la cuenta de correo. Uh-huh. La cuenta de correo es cuentaconmigo@gmail.com. Ay, no, cuatro arroba gmail.com. Uh-huh. Y luego tienes dos teléfonos. Uh-huh. El perfil de teléfono es el 669-641-579, que ese es mi número de teléfono. Ajá. Vanessa. Y luego hay un móvil 659-087-008, que es el mío, que es el suyo. Ajá. Y luego por la página de Facebook. En Facebook también está la asociación cuenta conmigo. Entonces, si también algún fisio nos está escuchando que quiera colaborar con vosotros, cualquier persona. Eso es lo que pretendemos con estar aquí hoy. Esta es la idea. Aparte de darnos a conocer y pues toda la gente que quiera ayudarnos, ya no a nivel de dinero. O sea, uh-huh, hombre, se necesita, pero cualquier tipo de ayuda, material, uh-huh, porque bueno, no tenemos ahora mismo local, pero bueno, que podemos guardar todo el material que nos donen. Sí, si alguien quiere donar materiales, como sillas terapéuticas, posturales, material didáctico para trabajar con los niños, nosotros tenemos un sitio donde poder guardarlo, mantenerlo hasta que nosotros tengamos un centro para poder abrir, que nosotros acogemos todo lo que nos done la gente. Como estamos empezando, claro, y no tenemos de nada, cualquier ayuda, sea monetaria o no. Incidimos muy, muy recalcando, más que nada, que no estamos buscando ayuda económica, uh-huh, sino que estamos buscando medios que nos puedan sufragar las necesidades de estos niños. Y fundamentalmente hay algo que no termina de funcionar, quizás en este país o en el entorno de este problema, y es que los centros que puedan haber, hablamos por el conocimiento de que tenemos más conocido en Fuenlabrada, por supuesto voy a omitir el nombre, no. Pero es un centro en el que puede haber entre 90, 100 niños, pero que son niños que cada uno tiene un problema. O sea, habéis visto que el otro día ha sido el día de las enfermedades raras, bueno, pues aquí, en este centro, acuden niños con todo tipo de problemas. Entonces, la diversidad de la necesidad que los niños necesitan no la pueden encontrar al 100% en ese centro. Tenemos que, de alguna manera, ir aportando y ampliando medidas, ir aportando ideas, porque no puedes mezclar a un niño con síndrome de Down, como ha dicho Vanessa, con un niño que está en una silla de ruedas. Uh-huh. Entonces, cada uno necesita un tratamiento y un profesional. Y bueno, ahí se adaptan los niños a un medio, pero que no es el que realmente necesita. Y el 100% está, como han dicho las compañeras, es que la atención temprana es fundamental para el ser humano. Y en este caso, nuestros niños necesitan esa parte. Pues entonces, desde aquí vamos a hacer un llamamiento muy grande para todas esas personas que puedan ayudar, que puedan colaborar, apoyar desde lo que sea. Pues eso. Hasta con un lapicero. Pues con un lapicero, con un ánimo, con cualquier cosa. Y Guillem, ¿cómo surge esta idea de trabajar, colaborar con ellos? Sí, pues no te preocupes, que me estás aquí preguntando si puedo hablar. Claro que puedes hablar, hombre. En principio, fue idea, evidentemente, de José Durán, que es el propietario de Empat Velas. Él lo vive desde muy cerca, tiene un problema familiar muy cercano, uh-huh, pertenece, por supuesto, a la asociación, y él me comentó desde el principio que, bueno, le motivaba mucho la idea de todo esto también, hablando pues de que las pinturas están a la venta, porque él, evidentemente, lo tenía clarísimo. clarísimo que su primer punto de mira iba para colaborar con la asociación Cuenta Conmigo. Uh-huh. Y entonces eso me llamó muchísimo la atención, me gustó muchísimo, porque en principio yo siempre intento colaborar, siempre que puedo, incluso que me permiten, porque a veces es difícil, con asociaciones anti-SIDA, con el movimiento LGTB, y esto me pareció una causa, desde luego, digna, y me pareció fantástico. Entonces, por supuesto, me uní y les he dado la oportunidad, desde luego, de que puedan decir lo que están diciendo. Y desde aquí, si me permites, quiero hacer un llamamiento también a todas las personas que nos están escuchando, a la Comunidad de Madrid, porque lo que estamos hablando aquí de verdad es algo muy serio. Uh-huh. Eso es mucha gente lo que lo está viviendo, gente que no sabe dónde acudir y se encuentra con un caso de niños con estos problemas, ya saben dónde llamar y dónde recurrir, y profesionales, que creo que hay muchísimos en la Comunidad de Madrid, estén en paro o no, y que realmente no lo vivan como algo que les mueva, que los mueve también de una manera, pues por trabajo personal, de querer ayudar a los demás profesionales, que se unan al carro, que llamen, que participen, y que aunque sea pues esa media horita a la semana y se puedan implicar altruistamente, va a ser bien recibido, y hago un llamamiento de verdad porque lo necesitan en serio. Pues queda dicho, porque aquí lo importante ya no es solo vosotras como madres, sino los niños, que en un momento dado crecerán y es que son nuestro futuro. Sí. Da igual el tipo de deficiencias que tengan, son niños que se convertirán en adultos. Hay que ayudarles a ellos. Y hay que ayudarles, por supuesto. Entonces, sí, dime, José. Yo quería apuntar una cosa, Sara, a lo que acaba de decir Guillermo, la ley de dependientes. Acaba de mencionar la Comunidad de Madrid y vamos a entrar un poco en esa dinámica. La ley de dependencia en la Comunidad de Madrid está con 27.285 números más o menos sacados de prensa, reconocidos que todavía no reciben la ayuda de esta ley de dependencia. Fijaros todo lo que habéis escuchado, todo lo que hemos contado, todas las necesidades que los niños tienen, todas las ayudas que necesitan, y el propio gobierno de la comunidad no apoya estas medidas. Entonces estamos hablando de que todavía hay reconocido más de 27.000 personas, entre adultos, menos adultos y pequeña edad, y están ahí pendientes todavía de solucionarlo. Y esta ley se aprobó ya hace un poquito de tiempo. Y no voy a criticar ni a Esperanza Aguirre ni a nadie. Critico directamente a la Comunidad de Madrid. Y a aquel que le corresponda, que se ponga en marcha y que agilice estas prestaciones que los padres necesitan, porque un niño con estas características lleva mucho gasto. Claro. Y detrás de este gasto hay gasto económico y gasto humano. Uh-huh. La necesidad económica en muchísimos casos conlleva a que la pareja contrae problemas. Hay muchas parejas que se rompen. Claro. Y muchas que se romperán, desgraciadamente, porque ciertas cosas todavía en este país, en este Madrid, no se han conseguido solucionar. Pues lo importante ya no es solo que nosotros desde aquí nos revolvamos y lancemos un grito al cielo, sino que esas cuatro personas que tienen el poder en sus manos, que hagan realmente algo, porque sin su decisión, sin su apoyo, sin su ayuda, no vamos a conseguir nada. Entonces, sí. Quería dar la última ya palabra, si se puede conceder, desde la asociación Cuenta Conmigo. Queremos agradecer a Guillén Farias, a vosotros, a Ana, a Paz Vela, todo lo que estáis haciendo por la asociación, ¿vale? Y nada, que para lo que queráis nosotros estaremos también aquí, y que muchísimas gracias. Espero poder hacer algunas más, desde luego. Muchas gracias. Desde luego, sí. Hombre, lo que podamos hacer por nuestra parte. Bueno, ya como hemos cogido el gustito, Ana. Sí. Ya vendremos Sara, más. Sara, perdona. No te preocupes, que ya ahora nos volvemos a presentar. No, de verdad, esto es un espacio dedicado a la tolerancia. En un principio es un programa de cultura y actualidad LGTB, pero tal y como es LGTB, desde aquí intentamos buscar la tolerancia, el respeto, la igualdad, que la gente se ayude y que se respete. Entonces, esto me parece una idea fabulosa cuando me lo comentó Guillem y por supuesto, aquí tenéis un espacio para vosotras. Muchas gracias. Para vosotras, para vosotros, para los niños, porque es lo importante. Es lo importante el conseguir cosas... Sí, bueno, el conseguir... ay, fíjate, que ahora se me ha ido aquí. Se me ha ido. Pues... eso, que los niños tienen que ir adelante y necesitan ayuda, necesitan apoyo. Y de verdad decimos que toda la gente que pueda ayudar, tanto Guillem Farias a través de su Facebook, vuestros números de teléfono y vuestro Facebook, o Ponte en mi piel, os podéis poner en contacto con nosotros, tanto para ayudar como para contarnos vuestras experiencias, contarnos que necesitáis ayuda. Este es un espacio para que vosotros os podáis dirigir a nosotros y de verdad pedirnos ayuda y darnos el apoyo que queráis. Así que desde aquí, de verdad, agradeceros muchísimo lo que estáis haciendo y, bueno, entiendo que estáis metidos en este tema porque personalmente lo estáis sufriendo. Sí. Y que a lo mejor si tuvierais la elección de decir, pues, o sí o no, a lo mejor diríais que no a una situación así. Pero ya que estáis metidos en el tema y estáis aprendiendo de esta experiencia, de verdad, daros la enhorabuena porque vosotras sí sois Madres Coraje. Muchas gracias. De verdad. Y me gustaría daros un aplauso. Pues sí. Pues vamos a hacer otro pequeño... Me va a saltar la lágrima. Venga, si quieres llorar, llora, porque este es un espacio en que María fuera ya sabe que aquí se puede llorar. Sí. Bueno, ¿queda un momentín? Sí, sí, por supuesto, nos quedan 4 minutos, puedes decir todo lo que tú quieras. Que tenemos también cuenta, acaba de abrir, vamos, de ayer por la tarde, y nos gustaría dar el número de cuenta corriente por si alguien... Por supuesto. Pues le hemos abierto en Caja Navarra, porque también apoya mucho los proyectos tipo de fundación con lo de banca cívica. Uh-huh. Además, es interesante los tipos de proyectos a los que apoya, porque se está centrando en localidades pequeños, o sea, que los propios clientes son los que apoyan los propios proyectos, entonces la gente se involucra en su propia comunidad. Entonces el número de cuenta es el 2054-0485-12-9190-184584. No obstante, si tenéis alguna pega o duda, pues a través de los teléfonos o del programa pueden contactar para aclarar cualquier duda o, uh-huh, o cualquier cosa que quieran. ¿En vuestro perfil de Facebook tenéis publicado ese número de cuenta? No nos ha dado tiempo, pero lo publicaremos. Vale, o sea que todas las personas que quieran... Sí, a través del perfil le encontrará toda la documentación y todos los datos. Vale, pues de verdad, pues agradeceros de nuevo el haber estado aquí, a Guillem Farias por su arte, por su... gran dedicación a los derechos humanos y, por supuesto, al ofrecer este 25% de la venta de sus obras para esta asociación que tanto lo necesita. Muchas gracias, Guillem, por haber estado aquí. Gracias a ti y a todos vosotros. José Lara, Susana López, Vanessa Pablos, pertenecientes a la asociación Cuenta Conmigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. María Fuera, cómo no, gracias, muchísimas gracias a ti. Y de darte la enhorabuena por ese espacio que tienes, tan bonito. Vale. Muchísimas gracias. Que no puedo dejar de decirlo, me encantan tus croquetas. Y Alicia Durán, en Paz Velas, de verdad, gracias por tener un espacio donde poder exponer las obras de Guillem Farias y esperemos de otros artistas que también quieran ayudar. Sí, esperemos que sí. Que quieran que ayudar sea un con estas comienzo causas. Esto. Y el que no lo conozca, de verdad, les invito a ir porque van a descubrir un lugar muy especial. Es muy bonito. De verdad, es verdad. Sí, la cocina es impresionante y el sitio, de verdad. Pues nada, aquí dicho queda, tanto el deseo de María en Barbieri 15, eso es, y en Paz Velas en Barbieri 4. Bueno, pues nada, ahí estamos en la hora de comer, así que si no sabéis dónde, ahí tenéis que ir. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias a la parte técnica, Dani Durán en los platos, y a todos vosotros por haber estado al otro lado de la radio. Y deciros que ante todo es un placer estar aquí, compartiendo este espacio con vosotros. Esto es Ponte Mi Piel y yo, Sara Vieira. Hasta dentro de 7 días. Un beso muy grande.